re piola. Y la palma, lo único que le cabe la joda, la palma, la misma que le cabe la joda. Si te cabe re piola, si te cabe. Si te cabe, si te cabe.